ritmo y sustancia. Y el especialista es el del anecdotario del rock nacional, el señor Facundo Miguel del Dios Dalmacio. Buenos días, Facundo. Hola, Nico, ¿cómo va? ¿Cómo dice que le va? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Estaba escuchando recién esa escuela del punk. Abstemio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por definición, eso ya... Una contradicción en sí mismo, ¿no? Una contradicción, estamos todos locos. Está todo inventado, o sea, todo existe. Lamentable. Todo existe. Lamentable. Decime algo, a ver, ¿qué se te ocurre? Lo más loco que se te puede ocurrir. Lo más loco que puede existir. No, la verdad que no sé, ya no sé qué te puedo decir. No existe, está todo inventado. Llegamos tarde. Sí, esto es ya las obras del mundo lo que nos queda. La vida es eso, ¿no? Llegar siempre tarde a lo que ya está terminando. No, siempre llegamos para los postres. Hay para hacer cosas todavía. ¿Es posible una música después, una música popular joven después del siglo, después del rock, en el siglo XXI? No. ¿No? No. ¿Ya terminamos? Terminó. ¿La historia terminó? Hace rato. Ajá. Después de la caída del muro. Acá levanta los pulgares, me levanta el ánimo Juli Moreno, así que le voy a hacer caso. Vamos a decir que sí. Facu, vamos a hablar de Charly García. Sí, de Charly García y del Diego. Y del Diegote. Y del Diego, que bueno, cumplen años por estos días. Charly el 23, uh-huh. El Diego el 30. ¿Cuánto cumplen? ¿Tenés ese dato? Sí, Charly 64. Y el Diego, ¿cuánto tendrá? 10 menos. Sí, más o menos, más sí. O menos. Creo que 54, sí. El Diego, ahí está. Uh-huh. Se encontraron un par de veces, Diego. Se encontraron un par de veces y después vamos a estar charlando un poco de eso. Pero antes había quedado en el tintero de la vez uh-huh. pasada que charlamos de Sui Generis, el tema de la relación del rock con la dictadura, ¿no? Uh-huh. Comentábamos que era un espacio de descarga, ¿no? Por parte de los jóvenes. Recordamos alguna frase de Charly García en Sui Generis, como por ejemplo, las heridas son del oficial... Y que de repente cuando cantaba eso se armaba quilombo entre el público, ¿no? Como que era una expresión que ahí podía ser desbordada. Y bueno, por ejemplo también la canción Botas Locas, que habla de que si ellos, los militares, son la patria, yo soy extranjero. Estamos hablando del 73, un tema prohibido que, bueno, lo siguió tocando en vivo Charly García. Y entonces estaría bueno escuchar qué decía Charly García unos años después sobre esos años. A ver. Estaba pensando en las dictaduras, estaba pensando en el horror que se vivía en mi país cuando nosotros salíamos con los pantalones Oxford y cantábamos y todo eso. Y cómo las canciones y nuestra actitud de vida pudieron lidiar, manejarse con eso y no ser llevados presos por eso, ¿no? Por otras cosas sí, pero que no nos exiliaran, esas cosas. Pero de todas maneras siempre me gustó más una buena canción que un panfleto. Tiró una definición ahí. Siempre me gustó más una buena canción que un panfleto. Porque hay gente que parece uh-huh. que escribe canciones leyendo el diario. Sí, incluso se puede traspolar a la radio, ¿no? Siempre uno intenta no caer en ese carácter panfletario que... Bueno, en los medios últimamente ha caído mucho en eso, en el carácter panfletario de esto, de como una politización ya al extremo, pero llegando a ese carácter de panfletario de ser casi propaladores ideológicos. A mí me parece bien, a veces. Sí, pero... Es más, el panfleto es el panfleto. Espero que no vivamos una época de frivolización después de esto, ¿no? De que cuando gane Scioli ahora el domingo, de que ahora TBR empiece a pasar todos estos chimentos, de que 678 de repente, no sé, sospecho que puede venir por ahí la mano de frivolización. Espero que no sea así, yo prefiero los medios ideologizados y bajando líneas. No, pero ojo, yo no estoy hablando de que no sean ideologizados, ni que tenga... Todo tiene que ser ideologizado, tener su línea, de hecho nosotros las tenemos. Pero el carácter panfletario, ¿no? Esto que dice Charly, de reproducir un cassette, de ser claro. meros reproductores de, bueno, sí. de una línea y ponerle cuatro acordes y con eso... Claro, bueno, en el caso del arte sí, no, por eso... cuando a veces desde sectores de la política, por ejemplo, se entromete, la política contamina, se entromete en el arte. Sí, para mí es así. El compromiso del artista tiene que ser con la canción, esto ya lo hemos discutido, Nico, y con la música, y de repente quieren que sea que escriba panfleto un artista. No, pará, el artista hace lo que se le canta la gana. Y bueno, se puede nutrir de eso también, no hace falta tampoco que, ¿no?, que sea medio reproductor. Y una canción puede nutrirse como, bueno, de hecho las grandes bandas también tienen eso. Si no tienen algo de contexto, si no tienen algo de crítica a lo que está pasando, muchas veces se queda como aguachento. No, sí, seguro, pero sin tener por qué ser un compromiso partidario ni, ni nada por el estilo. Y bueno, decía Charlie que unos años después de la dictadura, que ahora soy consciente de lo que me podía llegar a pasar. En un momento no lo era, porque ante tanta negrura nosotros estábamos en otra. Digo estábamos, y en esto lo incluyo a Spinetta, Nito Mestre y algunos más. No era que no nos dábamos cuenta, pero era tal el opuesto. Se dijo tanto que nosotros éramos la resistencia. Eso surgió más de la gente que de nosotros. Nuestra resistencia era vestirnos de mujer. Elaborándolo ahora fue como que los tipos se despistaron. No nos pudieron agarrar. No nos pudieron poner una etiqueta de comunista o de cualquier cosa. Bueno, decía Charlie con respecto a esto, ¿no? De la música como una, como, ¿qué puede ser? Una expresión de resistencia. Algunos decían que era una expresión de distracción más que de resistencia. Era la discusión de la época, pero bueno, no sé, eso está abierto. Sí, está abierto. Bueno, ahora nos hacemos un giro de... Ah, no, antes, ¿qué hubiera hecho Charlie García si no hubiera triunfado como músico? ¿Qué hubiera hecho? Y después nos vamos ya así a Charlie. Un parripollo en Almagro. Ah, es una alternativa. Una cancha de pádel en... Ah, muy de la Satei. Muy de los 90 tu propuesta. Y obviamente si no hubiera triunfado Charlie, terminaría siendo un hijo de los 90. Ajá. Un empresario quizás exitoso, ¿por qué no? Ajá, puede ser. Pero no, no, no tenía un plan error definido. Podría haber sido psicólogo. Psicólogo, mira. Con eso enrollé a mi familia durante 2 o 3 años mientras daba vueltas con Sui Generis. ¿Los padres de Charlie qué onda? ¿Tenía algún dato? Productora, sí, la madre era productora artística, trabajaba en televisión. Y de ahí Charlie conocía, por ejemplo, a Falú, a Mercedes Sosa, ya de niño. Eso también es importante, ¿no? Que esas primeras horas de vida, los primeros años, ahí se mama todo. Y para mí, eso que se habla de talento, bueno, se gesta en esos primeros años. Le regalaron un pianito y ya de toque Charlie tocaba. Y bueno, el padre era dueño de una empresa de fórmica que se negó, mirá esto, Nico, se negó cuando murió Evita a poner el listón negro obligatorio. Mirá. Y entonces le clausuraron. Y después, después Charlie lo usa el listón negro con el Sign No More. ¿Cuál? ¿Viste que Charlie se pone el listón negro en el brazo? Ajá, no, sí. ¿Tendrá algo que ver, no? La Sign No More del brazo. No, vos sabés que dicen que el vitiligo de Charlie tiene que ver con esto, con la muerte de Evita. ¿El qué? El vitiligo, viste que Charlie tiene vitiligo. Vitiligo es una enfermedad que decolora los pigmentos de la piel y el pelo y demás. Ajá, mirá, yo pensé que era adrede eso. No, eso es natural, le crece así el bigote de los colores. Che, Facu, ¿qué más tenemos para escuchar de Charlie? Ah, sí, bueno, y te decía que quería ser psicólogo. No digo que nunca podría haberme prostituido. El hambre y la desesperación pueden llevar a hacer muchas cosas. En el momento justo tuve una oportunidad y me mandé para adelante. Siempre creí en lo que hacía, sin soberbia pero convencido. Bueno, Charlie entonces, psicólogo. Ahora vamos a escuchar Charlie con el Diego. Charlie con el Diego, dos entrañables... Reunión amigos. Cumbre. Reunión cumbre. ¿Te acordás de la noche del 10, ese programón del Diego? Programón. Cuando el Diego decía una frase completa. Creo que fue... Sí. Creo que es lo más grosso que nos dio la televisión argentina eso, ¿no? Superproducción, sí. Sí, tal cual. Fue esa reunión también, Maradona y Pelé, ¿recordás ese encuentro? Yo también vivo, genial. Posta, el Diego todavía hablaba. Todavía hablaba, ahora cada tanto habla, pero cada vez le cuesta más. Pero fue ese momento en donde... No sé, igual el programa, la producción, todo, era... Muy bueno. Era el show del Diego, eso. Genial, sí. Y bueno, este programa está a 30 años de la separación de Sui Generis, 2005 ese programa. Ajá. Y está, bueno, lo primero que le pregunta al Diego es sobre cuando Charlie se tiró de un noveno piso en Mendoza. hermoso, no sé si se acuerdan, pero sí, bueno, sí. Comentan sobre eso. A ver. Sí, después de todo lo que se dice. Flaco, contame, ¿qué pensaste cuando te tiraste del noveno piso? ¿Qué pensé durante la caída o qué fue el disparador? ¿El disparador? Ahora que listo. El disparador. Te cuento otro. El asunto es que no podía salir yo de la habitación porque estaba preso. ¿Ah, sí? Sí. Y las personas que hicieron el delito estaban al lado mío y tiraron un par de sillas a una chica que me tiró un vaso, a la cual ni conocía ni sabía quién era. Y estos muchachos, ¿no?, al llegar a los míos, me defendieron tirando una silla a una chica, lo cual no es muy caballeroso, es cierto. Pero me vinieron a buscar a mí. ¿Ah, sí? Sí, y me tuvieron toda la mañana de comisaría en comisaría diciéndome, la justicia es igual para todos, algo así. No sé. Y después me cerraron la habitación y yo un momento vine a la pileta y dije, uy, por acá salgo. Estaba... Grande el Charlie. Vio una salida en la ventana. Claro, lo buscaban al Charlie por algún quilombo que se había mandado y bueno, tiró por la ventana. Así que mira, ahí estaba la verdad de la milanesa. Yo no sé, ¿vos te habías imaginado eso, Facu, cuando te enteraste la verdad? No, yo pensé que la había pintado. Sí, yo la había flashado. La flashó. Sí. Así que. Y bueno, Nico, si te parece, escuchamos el último audio. Dale. Que es el Diego le pregunta a Charlie, ¿qué sos? ¿Un ídolo, un genio? ¿Qué sos? Flaco, quiero que me respondas, ¿qué sos? ¿Genio, ídolo, estrella o loco? Genio y loco. Para mí el genio es un loco que puede hacer algo con su locura. Que tiene la visión del loco, pero el loco pobrecito no la puede hacer. Bueno, te respondí a dos. Sus cabales, a dos. Y después, ¿cuál era la otra? ¿Ídolo? Estrella. Lo de estrella lo inventé yo. Porque estaba podrido en la revista Pino que decían el músico. Y dije, hey, estaban haciendo los Rolling, la Vega. Y dije, bueno, yo soy estrella. Los convencí. E ídolo. Ídolo. ¿Y qué querrá decir ídolo? Y no sé, cuando me compras con vos me siento ídolo. Sí. Yo te digo. Antes me decía otras cosas, ¿eh? Decime. No, antes viste, me llevaba de cara por bajar los pantalones. Ahora me pagan por eso. Bueno, Facu, ahí lo escuchamos, la verdad que impecable. Impecable, Charlie y el Diego, ¿no? Este... Es muy bueno lo que dice del genio, que es el loco que puede hacer algo con su locura. Sí, muy bueno, sí, me gustó eso. Y que ahora le pagan por bajarse los pantalones, sí. Y antes lo multaban. Un ídolo, ahí un está, ídolo. Ahí está la respuesta al ídolo. Y bueno, Facu, ahora si no saben qué tema musical pasar, yo les adjunté uno que se llama Maradona Blues, que lo escribió Charlie cuando lo sacaron al Diego de la cancha en el 94. Y lo llamó por teléfono en el partido de Rumania cuando el Diego ya no podía jugar más y le cantó por teléfono el blues, Maradona Blues. Bueno, Facu, nos vamos escuchando eso, la verdad. Muy lindo el momento de hoy. ¿Qué le preguntarías al Charlie si lo tenés mano a mano? ¿Qué le preguntaría a Charlie si sigue siendo Charlie, si lo raptó un ovni, si Palito Ortega lo abrió? Qué pregunta, ¿no? Sí, Palito Ortega para mí es una mano negra ahí. Algo pasó con Palito. Es como el brujo de Perón, ¿no? Como... Sí, sí. Me gustó la analogía. Que está en todos lados encima. ¿Por qué? Sí. ¿Qué onda con Palito Ortega? Sí, es el López Rega de Charlie. Volvenos a Charlie. Volvenos a Charlie. Paco, te mandamos un fuerte abrazo. Listo, Nico, Vani. Un abrazo, Paco. Escuchamos entonces Maradona Blues. Ahí nos apuntaba nuestro especialista en el anecdotario del rock, que es el tema que le dedicó a Charlie cuando a Maradona se lo lleva ahí la Cruz Roja en el Mundial de 94. Así que escuchamos a Charlie García, que se los cantó por teléfono en Blues Obrero. La otra vez estuvimos Blues por teléfono, ahora lo contamos, pero vamos a dejarle este momento entonces a este encuentro, Charlie García y Diego Maradona. Diego's on my mind. Que yo, pero esta lluvia no pasó. Estoy llorando aquí. Oh.